conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito para la nueva Constitución, seguimos analizando importantes materias que contiene. Hoy conoceremos de la Defensoría del Pueblo, un organismo del que carecemos y que funciona en muchos países del mundo, acogiendo situaciones que el Estado no soluciona, dado que tendrá plena independencia de la autoridad de turno. El artículo 123.1 lo define como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed